Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Radio Tortuga dialogó con la secretaria general del CISPREN, Mariana Mandakovich, para hacer extensiva a toda la comunidad la invitación a participar del plenario de trabajadoras de prensa Córdoba que se realizará el 7 de febrero para poder debatir un protocolo de prevención en violencia de género. La necesidad recae en poder repensar prácticas machistas en los medios de comunicación. Bueno, tenía como objetivo ese caso. Nosotros hicimos una intervención en el CUCU de Carlos Paz, todas compañeras de prensa que están haciendo la cobertura de las temporadas, y un poco la elección de ese caso tenía que ver con esto, ¿no? Con empoderarnos y plantear, bueno, ahora hablamos nosotras, necesitamos ser escuchadas. Sobre todo en ser escuchadas también, porque nosotros somos como trabajadores, como comunicadores, construimos ideas con palabras, digamos, ¿no? Y las palabras también tienen una carga grande de violencia de género, y nos parece que es muy buen momento para reflexionar, porque de nada sirve que nosotros nos quejemos o que digamos no, esto no, si después en un determinado discurso se ríen de los mismos chistes machistas que se ríen todos, se naturalizan cosas que no deben ser naturalizadas, ¿no? Entonces nos parece que un poco el SASPE tiene como idea eso, ¿no? Ahora hablamos nosotras, ahora nos escuchan a nosotras, que tenemos cosas muy importantes para decir y que tienen que ver con cómo hacemos para generar una dinámica de trabajo en donde también, si cambia dentro de nuestro espacio de trabajo, va a cambiar también la cuestión social, porque en eso estamos convencidos que la comunicación es una herramienta de transformación social, ¿no? Este protocolo tiene como objetivo pensar, debatir y discutir sobre todo esto. Con el hashtag Ahora Hablamos Nosotras, el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba, CISPREN, espera a todas las compañeras trabajadoras de prensa para poder debatir juntas estrategias que combatan el machismo dentro de las empresas de comunicación. Reportó para el informativo Farco, Pilar Ferrari, de Radio Tortuga, 92.9, Altagracia, Córdoba.